Los gremios son una fiesta que con el paso del tiempo ha adquirido un gran valor en la comunidad de Amecameca, convirtiéndose en una tradición que no solo significa conmemorar un año más de abundancia, también es la muestra de cómo la gente tiene presente el mantener vivas sus tradiciones. Pues que no se acabe, porque es una tradición, que siga. Ahorita se paró por lo de la pandemia, pero pues en realidad sí, como que está uno esperando, ya es una tradición. Bueno, como nosotros somos comerciantes, pues sí, tenemos nuestro gremio. Pues es una tradición ya que llevamos de hace tiempo por nuestros antepasados. Pues anteriormente yo estaba en un gremio que era de los Balcanes y pues hacíamos lo que era el desayuno, bailaban los chinelos, la misa. Y pues lo que eran los juegos artificiales. Bueno, no se ha visto mucho los gremios así como los años pasados, pero a mí me gustaría que sí se hicieran todos los días los gremios, porque es bonito para que siga la tradición, porque se ha perdido mucha cultura. Eso sí me gustaría. Como que se da gracias a Sagrado Corazón de Jesús de los beneficios que estamos recibiendo todo el año. Pues estos son los gremios. Y aparte de eso, es un convivio para los mismos compañeros, que se da una vez al año. Esta fiesta no solo es religiosa. Gracias a la inclusión de actividades como bailes, comidas, pirotecnia y recorridos, es que este festejo se ha convertido en una tradición reconocida en la zona oriente. Habla Éder Alejandro Torres Villamar, coordinador del Consejo Pastoral Parroquial. Lo que se pretendía con el gremio era unir a todas las personas en el templo para tener una celebración, que es la misa. Básicamente su significado es acción de gracias. Entonces era eso, básicamente, reunirse, dar gracias a Dios, enflorar el templo y convivir, compartir con los demás la alegría. Con el paso del tiempo se fue anexando pues un poco más de color a las celebraciones de los gremios y ya cada gremio hacía sus comidas en alguna casa del encargado del gremio o como ellos organizaran o en el lugar donde realizan su trabajo, ¿no? Por ejemplo, locatarios de interior mercado, pues en el centro del mercado colocaban su altar, realizaban su comida, los festejos y después la procesión, la tradicional procesión. Eso es algo muy característico, todos los gremios durante todo el mes hay una procesión con su imagen del Sagrado Corazón y terminan con la celebración nuevamente en la iglesia. Por la mañana cada gremio tiene una celebración en el lugar que ellos lo deciden, ya sea en un lugar público donde realizan sus labores cotidianas o en la casa de algún mayordomo del gremio. Y por la tarde es la misa, digamos, del pueblo, en donde se invita a la comunidad a participar. Y pues después la tradicional quema de juegos artificiales, ¿no? Ya sean cohetes, castillos, toritos, etc. Entonces, en este sentido, fue trascendiendo más, ¿no? O es la evolución que ha tenido de ser una actividad como meramente religiosa a la algarabía y el color que caracteriza a los mexicanos. Esta festividad brinda un aporte cultural para la comunidad amecamequense y ha hecho que gente de otros lugares ubique a Amecameca por este festejo. En este sentido, el aporte cultural que tiene pues es el color, lo característico del mexicano. En cuanto a los adornos, por ejemplo, los comerciantes de artesanías, de dulces y varios, colocan cada año tapetes pues muy bonitos, muy monumentales, con color, con aserrín, etc. Y eso es lo que pues podríamos hablar que es el aporte cultural que se hace en esta zona. Inclusive personas que son de otros lados se refieren a los gremios como es que en Ameca son muy fiesteros, ¿no? Todo el mes hacen fiesta porque es así. No conocen el significado del gremio, pero saben que hay fiesta, ¿no? Saben que hay bailes, saben que hay chinelos y que todos estos son aportes pues culturales en nuestra comunidad. Los gremios además tienen repercusiones en lo económico, siendo el turismo una fuente de ingresos, la cual apoya de gran manera la economía local, comenta Éder Alejandro. La importancia sería, digamos, a nivel local, quitando la parte iglesia, pues es precisamente que atrae el turismo, ¿no? Trae turistas a la comunidad. Muchas personas, lo decías, esperan ya con ansia que sea junio. De hecho, incluso en la página de Facebook de la parroquia nos llegan constantes mensajes, ¿no? ¿Cuándo publican la lista? ¿Cuándo va a iniciar el gremio? ¿A quién le toca? ¿Qué día le toca tal gremio? Porque ya lo esperan las personas. Precisamente eso hace que pues lleguen más personas y se ve impacto obviamente en la economía local, las personas que pues venden en el centro o que se dedican al comercio, y en el templo, en el mismo templo, ya que pues una misa común de entre semana pues no se llena bastante. Durante el mes de junio todas se llenan, ya que pues llega toda la comunidad de cada gremio. Es importante remarcar la importancia que tienen las actividades realizadas durante los gremios. Estas no solo tienen un valor religioso, sino también económico y cultural, dejándonos ver la gran variedad de eventos que hacen única a esta celebración. Gremios Ameca Meca 2022.